Regresamos luego de escuchar a El Cruce con dos temas. Primero escuchamos Me Gustan Todas y finalmente Situación de Calle, en lo que fue su concierto el pasado viernes en el Galpón Víctor Jara. ¿Ahora con qué nos vamos? En realidad vamos a pasar comerciales. Toda la razón. Porque ya estamos a la mitad del programa y decir que nos pueden escuchar. Bueno, primero antes de escucharnos, búsquenos en Facebook. Se meten a Facebook, colocan en los buscadores Lado D, aparecerán muchos Lado D. Pero nuestro grupo es el único que tiene anexada al nombre la dirección de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Esa es la primera dirección donde nos pueden encontrar. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden hacer sus comentarios respecto al programa, en el blog o lo que quieran. También pueden ingresar a nuestro blog para varios motivos. Primero, pueden ingresar para descargar el disco de la semana, que esta semana fue el disco de Dorso, que se llama Spacium. Spacium, y que van a poder descargar y leer el comentario correspondiente de esta semana, al igual que los anteriores que hemos subido. También pueden ingresar al blog para escuchar el programa si no pudieron hacerlo en esta versión en vivo o en la repetición del viernes. Todo eso en el tag Lado B Radio y en la dirección, que es ladob-rock.blogspot.com. También nos pueden escuchar a través de la señal abierta, que es 104.5 FM en las comunas de Macul y Ñuñoa. Y por ahí, de repente, Prudencia, claro. De repente con suerte llegamos a esas comunas. Los días miércoles a las 7 y los viernes en la repetición del programa a las 10 de la noche. Así es. Ahora sí que nos vamos con... con un listado que apareció en el sitio Guitar World. Un listado de los 100 peores solos, riff y licks de la historia de la guitarra, evidentemente. Exactamente, va a ser... es como... solos, todos sabemos lo que es un solo de guitarra. Un lick son aquellos como motivos o juegos que tiene una guitarra dentro de una canción. Y riff, estas partes melódicas centrales, claro, una canción hecha por la guitarra. Claro. A mí me encantan estas listas porque generalmente a uno lo sacuden así, porque generalmente aparecen cosas que uno piensa nunca, que nunca deberían aparecer. Exactamente, de hecho a mí me sorprende varios, antes de hablar del número uno, que es lo que vamos a escuchar de hecho. Aparecen grandes consagrados de la guitarra metidos aquí. Por ejemplo, Steve Vai aparece con dos canciones. Joe Satriani también aparece. O sea, genio de la guitarra por donde se les mire. Aparecen aquí. También aparecen Rolling Stones, por ejemplo. The Beatles. Stevie Ray Vaughan. Bob Dylan. Jimi Hendrix. Varias ocasiones. The Cure. Faith No More. Yo voy a nombrar, bueno, la gracia es que en el sitio, vamos a colocarle en el blog el link para que accedan a la lista completa, porque son 100 canciones, no las vamos a nombrar todas, evidentemente. En las 100 canciones aparece como un comentario de por qué es un mal solo, un mal riff, o lo que sea. Pero eso, claro, son temas específicos. Son temas específicos, no estamos catalogando. No son los peores. Claro, no es que sean los peores guitarristas. Son los siempre solo, licks o riff. Sin importar quién los haya hecho. Y de hecho, ni siquiera tienen que ver. Ni siquiera se repitan las versiones originales. Pueden haber sido versiones particulares en vivo en tal ocasión que lo tocaron y que la hicieron mal. Como es, por ejemplo, el caso de Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones, donde ellos se refieren en particular a la versión del Four Licks, el DVD que sacaron por allá por el año 2003, donde Keith Richards, aquí dicen que durante la presentación en el Madison Square Garden, Keith ensaya que, dice que muestra que básicamente no tenía idea de lo que estaba tocando en ese instante. ¿No es como hilar un poco fino? Porque en una presentación siempre pueden haber cosas como esa, no sé. El gallo puede salir curado al escenario. Es que bueno, puede ser. O sea, un video que yo recuerdo, que parece que lo comentamos este año, o no sé si fue el año pasado. ¿Recuerdas en el tributo a Dimebag Darrell, donde aparecen tocando Cemetery Gates? Claro. La gente de Fear Factory con Dream Theater. Dream Theater con Dave Mustaine. Que Mustaine aparece tocando solo. Y que debe ser. Ese debe estar dentro de los peores solos. Sí. Si es peores solos de la historia. Que claro, lo tocó como no correspondía para nada. Hay algunos comentarios chistosos. Por ejemplo, nombran el riff de la canción de Zero de Smashing Pumpkins. A mí me gusta la canción, la escucho buena. Es súper pegajoso. Bueno, aquí el comentario es: un viejo chino decía, dale a un hombre un pescado y él podrá comer por un día. Dale a un hombre un pedal whammy y él podrá molestarte por el resto de la vida. Eso se esto refiriéndose al solo que hace en particular el... ¿cómo se llama el guitarrista? El James Iha. James Iha. Dice que, bueno, le echan básicamente la culpa de por qué es Marvel solo. Nos explican realmente por qué. ¿Cuál otro que me da risa? Por ejemplo, también el de Cult of Personality de Living Color. A mí me encanta ese solo de guitarra en particular. Además que estamos hablando de Vernon Reid, así claro. Uno de los tipos que, uno de los pilares de como del rock fusión de sí. Los 90. Mira, por ejemplo, el comentario que dice Vernon Reid nos muestra cómo puede sonar, cómo sonaría si tú tratabas de hacer un solo con un bote, o sea, con un motor de bote. esos son los comentarios que hacen respecto a algunas canciones. Bueno, súper especializado en los comentarios. No, pero supone que hay gente que sabe. Pero, por ejemplo, hablemos del comentario de Know Your Enemy, del solo de Know Your Enemy, que debe ser uno de los solos. O sea, ese junto a Bulls on Parade deben ser los dos solos que cambiaron la guitarra en los años 90. Y de hecho la gente en este listado reconoce, dicen, en realidad el solo es la raja, si no tenemos nada contra el solo. El problema es que el solo no tiene nada que ver con la canción. No tiene nada que ver con la canción, por eso es uno de los peores solos. Claro, sí, por eso son un poco rebuscados. El número 100, aquí aparece, el número 100 aparece Michael Jackson, pero no porque no él haciendo el solo, sino aparece por la canción Black and White, que yo no tenía idea que la guitarra la hacía Slash, de Guns N' Roses. Yeah. Y aquí dice que, por ejemplo, apostaron a hacer un nuevo crossover al estilo que hicieron con Van Halen y la canción Beat It. Que ahí Eddie Van Halen hizo el solo de esa canción, que es tremendo además. Pero claramente porque, claro, Slash era el guitarrista del momento. Pero claramente aquí no tuvieron idea de cómo hacer la dupla entre ambos. Ya. Pero ahora refiriéndonos al lugar número uno. ¿Sorprende tanto como todo lo que has nombrado? No, acá se lo merece. Yo creo que se lo merece con todo el lomo. No sé si es pero solo la historia, pero es una de las cosas más malas que yo he escuchado en la vida. Que corresponde a Cissy DeVille, el guitarrista de Poison. A tu querido Poison, Pato. Que Pato, por si no saben, es una injusticia. Pato le gustaría tocar a Skinny Pop. Creo que le Skinny Pop alguna vez en su vida. Bueno, acá la comparación que lo hacen es como, ¿recuerdan cuando ustedes estaban en el colegio y recién estaban comenzando a tocar guitarra y querían tocar a toda velocidad? Es la historia de mi vida. Claro, y tenían a su mejor amigo que casi podía ser el Eruption de Van Halen. Es como un hito esa canción. Claro. Porque es como los primeros solos de guitarra a toda velocidad que se grabaron. Y claro, y tu amigo casi lo hacía y tú te ibas a tu casa tratando de hacerlo una y otra vez. Bueno, Cissy DeVille básicamente trata de hacer eso mismo, pero a él no le resulta. ¿Y en qué tema, perdón? De hecho es un solo de guitarra que hace en el disco Swallow This Live, que es un disco en vivo. De hecho, que ahora que lo mencionas, le encuentro mucho sentido, porque hay ciertas partes donde hay unas partes con tapping que recuerdan mucho a Eruption. Sí, que claro, la parte característica, o sea, Eruption, estamos hablando de... Hay, no sé, en el mundo guitarrístico deben haber fácil 5 momentos grandes. Y uno es cuando aparece Eruption de Eddie Van Halen, donde la gente dice, oye, se puede hacer mucho más que tocar blues con una guitarra. Bueno, y que incentivó a mucha gente de que yo puedo hacer lo mejor que lo que hizo Eddie Van Halen. Mucha gente pensó eso. Claro, pero Cissy DeVille trató de hacerlo y no resultó. Yo estoy de acuerdo absolutamente con esa posición. Bueno, a un repaso listo, en el lugar número 5 están los Beatles con All You Need Is Love, que dicen que es el solo más corto de George Harrison en su carrera, y es el más malo además. David Bowie con Hand On To Yourself, del disco Sigue Stardust. Hay una canción de Stevie Ray Vaughan que no me acuerdo cómo se llama. La de Stevie Ray es Say What, del disco Live Alive. Donde creo que dicen que se nota ahí que estaba en un profundo estado de droga y alcohol. Claro, la época más decadente de Stevie Ray. Yo creo que deberían haber eliminado ese tipo de... Bueno, no hubieran tenido el número uno, porque el número uno también es en vivo, ¿no? En vivo, claro, en vivo. Bueno, que hemos dicho The Cure en el 80 con Picture of You, Jimi Hendrix con Foxy Lady, pero claro, pero no es la original. Es de la última presentación que hizo en la isla de White. Ah, sí, es muy malo. Es muy mala, es verdad, eso es absolutamente cierto. Lou Reed con Metal Machine Music, Metallica con 2x4, Smashing, Faith No More con Epic, que sí, el solo es bien malo en realidad. Y bueno, ya sí, vamos a dejarle el listado completo o el link para que vean, se metan y vean el listado completo en el blog, para que se rían y vean si están de acuerdo o no con la opinión de esta gente. Bueno, así que vamos a no sé si deleitarlo, no, esa no es la palabra. Bueno, a ponerle a prueba su oído un rato con el solo de Cissy DeVille de este disco, el solo This Lip, con solo que el segundo track del segundo disco. Eso es Cissy DeVille aquí en lado B. Yeah. Thank you.